con estudios centrales en la cooperativa Yancay de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050. 99.3 Radio Panamericana. Unidad en la variedad. Variedad en la unidad. Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Arrancamos la semana de mayo casi como una revolución y volvemos a comentar sobre nuestras columnas semanales y en este caso nos toca hablar y hemos elegido, ¿no?, en estas campañas que se viene dando sobre tierra para la vida digna. Vamos a retomar el año 2013 en un contexto de un altísimo déficit habitacional, el 48% de la población cordobesa prácticamente, en el que crecía la necesidad de tener un pedazo de tierra para desarrollar la vida, muchas familias y comunidades de la provincia decidieron recuperar y ocupar tierras en desuso y abandonadas, ejerciendo posesión de las mismas y construyendo sus viviendas y barrios. La respuesta del gobierno provincial, en connivencia con los desarrollistas inmobiliarios, fue una política de fuertísima represión y judicialización de las tomas de tierra y de persecución política a los movimientos sociales y profesionales que acompañaron esas luchas. Así introduce una campaña que vuelve a cobrar visibilidad en tiempos jodidos de pandemia, donde el acceso y los desalojos siguen siendo una de las causas de conflicto parcialmente resueltos. Tuvimos la oportunidad de caminar esta campaña como medio de comunicación en nuestra apertura de cobertura como Tierra y Ambiente, hasta nuestros días, donde se encuentran varias Ramonas Bustamantes afectadas. Como un ícono de lucha por la tierra, esta humilde mujer campesina aún sufre amenazas por sus campos. En ese marco nace la campaña Tierra para la Vida Digna, que logró poner en el eje del debate público el acceso a la tierra y a la vivienda, así como frenar desalojos en nuestros territorios, gracias a una amplia red de solidaria y de autodefensa territorial que define en ese entonces el encuentro de organizaciones, ¿no? Un movimiento social que dedicó mucho tiempo a estos trabajos sociales fundamentales. Dejamos el link para que puedan ingresar y saber cómo buscar también las notas en nuestras páginas de Ecos Córdoba para hacer un recorrido en esos tiempos. En la región pampeana, entre 1850 y 1940, se produjo una expansión y creación de colonias agrícolas que efectivamente dieron lugar a la formación de una clase media agropecuaria propietaria de la tierra, que aún persiste, sobre todo en la zona núcleo. Otro dato, el tamaño promedio pasó de 520 hectáreas a 627 hectáreas, apenas el 1%. De los 250.000 explotaciones registradas, manejan casi el 40% de las tierras productivas del país. Se organizaron para la venta de tierra en los años 40 y así lo relatan en la distribución de tierra y el crecimiento económico de la campaña de Buenos Aires, un estudio que se realizó en el año 1839 y 1867, un estudio en el oeste de la región de Buenos Aires. Dice que en Buenos Aires el periodo que trascendió entre 1839 y 1869 se caracterizó por un crecimiento económico casi constante a pesar de las alteraciones políticas que había en ese entonces. Durante ese lapso aconteció el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, 1835-1852, y así continuó seguido de una fuerte crisis. Se aproxima a las causas que motorizó en la misma época los loteos de los años 40 en todo Punilla. Era también una campaña que, a diferencia de la de Tierra por la Vida Digna, generó desigualdad, concentración de tierras, comercialización y futuras estafas y desmontes a nuestros días. Los vaivenes políticos que se sucedieron durante este lapso impactaron en la estructura económica y social, provocando modificaciones institucionales y generando una dinámica específica en la relación con los indígenas por la puja en torno a la expansión de la frontera. Respecto de esto último, durante el periodo rosista, las relaciones interétnicas incluyeron la guerra, pero también el negocio pacífico. Esto demuestra las grandes quiebras de los bancos que sucedieron en ese momento en Punilla, sus negociados y cómo fueron loteando tierras indígenas queriendo hacer valer a nuestros días nuevamente casi una herencia maldita. De ahí a esta parte, muchos jefes comunales y políticos fueron negociando con grandes extensiones de tierra. Entre 1946 y 1951, durante el primer peronismo, se producen cambios legislativos y administrativos en torno a la política de tierras de gran relevancia para el Chaco, en este caso. El artículo analiza la planificación y ejecución de trabajos de campo para regularizar la tenencia legal de la tierra, y aquí otro justificativo de cómo llegamos a ser dueños de tierras indígenas. Las campañas militares en territorios indígenas permitieron la anexión y conquista definitiva de estas tierras, creándose en estos espacios unidades administrativas denominadas tierras nacionales, bajo la ley número 1532. Luego sucedió la creación de las grandes colonias productivas. Así podemos compartir la novela de Esta tierra es mía, donde distintos actores, entre propietarios, arrendatarios e intrusos, fueron haciendo como un enlace de lo que se vivió en ese entonces y cómo se fue gestando este cambio de uso de suelo, ¿no? Estos eran los intrusos, denominados así porque sus tierras no fueron otorgadas por el Estado. Esta política de poblamiento se llevó adelante a partir de la Ley de Tierras número 4167 de 1903. En aquel entonces el acceso a la tierra era por donación, venta directa, remate o arrendamiento, dato que trabaja la mensura desde 1916. Hoy sigue este proceso, pero llevándose puesta a una ley de posesión, creada en el contexto de la lucha también de Ramona Bustamante, tanto en la cesión de derechos de manera irregular, solo para habitar y hacer negocios con grandes country, no para producir e intentando invalidar las tierras indígenas recuperadas de aquel tiempo de despojo y muerte. Desde el año 2002 empieza un gran avance agropecuario de los grandes monopolios aprovechándose de la actual crisis en esos tiempos olvidables. La campaña de las organizaciones sociales pretende poner voz a una vieja lucha de despojo y desolación en el territorio nacional y en la Córdoba comechingona en particular. Bueno, este es un poco el panorama en lo cual decidimos meternos, ¿no? Para saber que esto no es ningún invento y que estas luchas por la tierra se vienen dando en distintos años, bajo distintas circunstancias. Y bueno, también necesitamos mirar hacia atrás para poder saber dónde estamos hoy, en qué situación de cambio, cómo se inició en aquellos tiempos el cambio de uso del suelo y bajo qué criterio de genocidio también, ¿no? Un genocidio instalado a nuestros días, donde nosotros en particular podemos trabajar, ¿no? un ecocidio ya desarrollista, donde las negociaciones con la tierra se hacen cada vez más evidentes y más transparentes, y también tienen dentro de lo judicial una complicación bastante importante, donde los actores, entre jueces y fiscales, no estarían haciendo el estudio de tierras correspondiente y estarían desalojando, sobre todo, a mujeres campesinas en la provincia de Córdoba. ¶¶